Proyecto Ariel Mix. Proyecto Ariel. Que le ayudara a limpiar la cocina, pero yo no me podía mover. Me gritó que era un vago, que no la merecía. Ella me pidió que ponga plata y vaya al supermercado, pero yo no me podía mover. Me dijo que siempre fui un desconsiderado. Con el desayuno me pedía que le prepare tostadas. Yo no podía moverme. Traía laburo y pretendía que se lo encarpetara. Yo no podía moverme. Quería que le ayude preparando el almuerzo. Yo no podía moverme. Y a la noche me pedía un último esfuerzo. Quería moverme. No me muevo, no me muevo. Ella exige y yo no puedo. Y ahora no quiere entenderme. No me muevo, no me muevo. Y aunque me grite de nuevo, sé que no podrá moverme. Ella me pidió que saque el auto y la lleve a la oficina, pero yo no me podía mover. Le di plata para el taxi, por poco me asesina. Dijo, trátame como a una mujer. Y en las vacaciones me pidió que le comprara pasajes, pero yo no me podía mover. Se enojó, se fue de viaje. Con el desayuno me pedía que le prepare tostadas. Yo no podía moverme. Traía laburo y pretendía que se lo encarpetara. Yo no podía moverme. Quería que le ayude preparando el almuerzo. Yo no podía moverme. Y a la noche me pedía un último esfuerzo. Quería moverme. No me muevo, no me muevo. Él se exige y yo no puedo. Y ahora no quiere entenderme. No me muevo, no me muevo. Y aunque me grite de nuevo, sé que no podrá moverme. Me daba vergüenza confesarle la verdad. No es que sea un vago ni que no la quiera. Es que tengo una maldita enfermedad que pudo tocarle a cualquiera. Hemorroides, le confesé que tenía hemorroides. Me dijeron que haga reposo. El dolor es realmente espantoso y ya no puedo moverme. Le confesé que tenía hemorroides. Me dijeron que haga reposo. El dolor es realmente espantoso y ya no puedo moverme.

no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo, y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno jamón con huevo, para el almuerzo arroz con huevo, para la cena ensalada con huevo. Y a mí no me gusta para nada. El mejor alimento es el huevo. Los chicos se engordan comiendo huevo, las chicas se engordan comiendo huevo. Las chicas tienen que cuidarse. Ya estoy podrido de tanto huevo. Yo tengo pesadillas, me sueño comiendo huevo. Yo tengo pesadillas, sueño que como tortilla. Mamá, no quiero comer más huevo.

mañana. Llorado, rayando el...

es tan intenso. Y ahora que pienso, no volvería. De mi

Proyecto Ariel.